Turn the guitar up, Mike, please. Guitar, Mike. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along way from my home, yeah, yeah, love. Singing freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. When I need my brother, brother, when I need my father, father, hey, mother, mother, hey, sister, yeah, when I need my brother, brother, hey, mother. Saludos cordiales, estimados oyentes, les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al podcast Nuestro Soundtrack de Vida en su episodio número 83. En esta oportunidad hemos preparado un homenaje especial al histórico Festival de Woodstock, el cual en los próximos días de este mes de agosto del 2024 celebrará su 55 aniversario. Como siempre, esperando que sea del completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast y comenzamos las presentaciones individuales con León Eskenazi, quien se encuentra en Caracas. ¿Cómo estás, partner? Bueno, aquí bastante preocupado y muy, muy atento a la situación. Estamos en un problema bastante difícil en la parte política con el futuro del país, pero muy entusiasmado con este programa. Este es un homenaje que le estamos haciendo a un festival legendario que cambió la vida de muchos, pues. Y bueno, gracias por traer ese tema para el programa, Fernando, y le voy a dar de una vez la bienvenida a este programa a mis partners José Miguel y Juan Cristóbal, que en su momento los van a saludar. Adelante. Exacto. Juan Cristóbal Cova desde Katy, Texas. Saludos, partner. Hola, Fernando. Mucho saludo. También preocupado con la situación en Venezuela. Pero encantado, como siempre, de estar contigo y con los socios León y José Miguel para escuchar música y hablar de música. Mi saludo fraterno para los tres, al igual que para todos nuestros oyentes que estarán de plácemes con este especial de gusto que vamos a preparar para ellos el día de hoy. Festival importante fue el festival que presenté cuando hicimos el especial de festivales, así que estoy de plácemes también. Y cerramos este bloque de saludos desde la ciudad de Valencia, España, con José Miguel Villar. Saludos, JM, y bienvenido también a esta emisión número 83 de nuestro Soundtrack de Vida. Gracias, Fer. Buen día, querido escucha. Saludos, León y Juancho. Aquí estoy listo para comenzar nuestro recreo musical dedicado, como ya anunció Fer, al Festival de Woodstock en agosto de 1969. Fue el verano en que me mudé a Cumbres de Curumo. En septiembre de ese año empecé en el colegio en el que terminaría el bachillerato, el Agustino Cristo Rey. Hoy se cumplen 50 años de aquello. Vivíamos entonces nuestra adolescencia temprana y el impacto del festival en nuestras vidas se daría seguramente entre 1970 y 1971, cuando pudimos tener acceso a las grabaciones del festival, las que emitían las estaciones de radio y las que llegaron en forma de álbum triple y costosísimo, por cierto, a nuestro país. Así mismo, JM. Recuerden, oyentes, que nos pueden seguir en las redes sociales, nuestra cuenta X, arroba NSoundtrack, Instagram NSoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el Soundtrack de Nuestra Vida, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro Soundtrack de Vida, arroba blogspot.com. Vamos a entrar en materia con este episodio titulado Festival de Woodstock, 55 años después. La Feria de Arte y Música de Woodstock, comúnmente conocida como Woodstock, fue un festival de música que se celebró del 15 al 18 de agosto de 1969 en la granja lechera de Max Jaskur, en Bethel, New York, a 40 millas, unos 65 kilómetros al suroeste de la ciudad de Woodstock. Anunciado como una exposición de acuario, tres días de paz y música, y también conocido como el Festival de Rock de Woodstock, atrajo a más de 460 mil asistentes. 32 actos se presentaron al aire libre, a pesar del cielo nublado y la lluvia esporádica. Fue uno de los festivales de música más grandes de la historia y se convirtió en sinónimo de la contracultura de los años 60. El festival se considera un momento crucial en la historia de la música popular y decisivo para las generaciones silenciosas y del baby boom. La importancia del evento se vio reforzada por una película documental de 1970, un álbum de banda sonora que la acompaña y una canción escrita por Joni Mitchell que se convirtió en un gran éxito tanto para Crosby, Stills, Nash y Young y Matthew Southern Comfort. Se planificaron eventos musicales que llevarían el nombre de Woodstock para los aniversarios, incluidos el décimo, vigésimo, vigésimo quinto, trigésimo, cuadragésimo y quincuagésimo. En el 2004, la revista Rolling Stone lo incluyó en el puesto 19 de los 50 momentos que cambiaron la historia del rock and roll. En el 2017, el lugar del festival pasó a formar parte del Registro Nacional de Lugares Históricos. Woodstock fue concebido como una empresa con fines de lucro. Se convirtió en un concierto gratuito cuando las circunstancias impidieron a los organizadores instalar vallas y taquillas antes del día de la inauguración. Las entradas para el evento de tres días costaban $18 por adelantado y $24 en la puerta, equivalente a unos $150 y $200 hoy. Un regalo entonces y un regalo ahora. La venta de entradas se limitó a las tiendas de discos en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York o por correo a través de un apartado postal en la oficina de correos de la estación Radio City, ubicada en Midtown, Manhattan. Se vendieron alrededor de 186 mil entradas anticipadas. Los organizadores habían previsto que asistirían aproximadamente 50 mil asistentes al festival. Echaron un pelón como, bueno pues. Y ahora José Miguel nos va a hablar un poco del tema que abrió el espacio y del artista que lo interpretó. Pero antes les voy a aclarar que vamos a presentar los temas y los artistas en el mismo orden que se presentaron en el festival. Por casualidades de la vida, de lo que yo digo, curiosidades que siempre ocurren sin esperarlo, los primeros 5 temas los va a presentar José Miguel, porque son 5 artistas que tocaron casualmente entre el primer día y comienzo del segundo día. Así que vamos con el primero. Adelante, partner. La primera canción fue Freedom, interpretada por Richie Havens. Richie Havens fue un cantante y compositor estadounidense que nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941. Era descendiente de nativos indígenas por la rama paterna y negros anglo-caribeños por la rama materna. Su carrera artística comenzó en Greenwich Village, Manhattan, en donde llegó a ser una figura reconocida, ya con 5 discos lanzados para 1969. En algún momento, Havens tuvo como manager a Albert Rosman, quien fue manager también de Bob Dylan. En cualquier caso, Havens fue invitado a participar en Woodstock y le tocó abrir el festival porque la banda que iba a abrirlo, Sweetwater, se quedó varada en el tráfico para llegar a la finca. A medida que su setlist avanzaba, las bandas que lo iban a seguir no llegaban, de manera que tocó alargar improvisando canciones. Por ejemplo, cantó versiones de With a Little Help from My Friends, Strawberry Fields Forever y Hey Jude. Por último, se lanzó a improvisar la canción que escucharán de seguidas, Freedom, sobre los compases de una antigua canción de Spirituals, o de Gospel, Motherless Child, Niño sin Madre. Al principio, francamente, yo no entendí la canción. No me gustó. Ahora sé que fue improvisada y que básicamente se limita a clamar por la libertad, Freedom, y que representa la postura contestataria, anti-establishment, de un considerable grupo de artistas americanos de la época, del cual Havens formaba parte. Havens tendría después una carrera que lo llevó a la actuación, la literatura y a escribir canciones para películas, manteniendo sus actuaciones como solista en directo. Havens falleció en 2013 y, según su deseo, fue cremado y sus cenizas esparcidas desde el aire sobre el sitio donde se llevó a cabo el festival en el 44º aniversario del último día del festival, un 18 de octubre. Los invito entonces a imbuirse en ese espíritu de protesta sana, quizá un poco inocente a la luz de la realidad actual. Freedom. Gracias, José Miguel, por haber traído a esta canción. Me impresionó siempre que lo hubiese sido, digamos, la apertura del disco y la película del festival. Y me pareció siempre que había incluido una sección de prueba de sonido para iniciar. Como señalaste, Richie le tocó el trabajo de extender su participación lo más posible para cubrir el retraso de los que tocarían después. El hecho que a su versión de Freedom le hubiese nacido sobre esa canción gospel, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, me trae recuerdos de esa época. Esa canción la escuché por primera vez en la voz de un cantante llamado Paul Robson, un bajo con una voz muy particular que conocí en un disco que llevó mi papá a la casa. Me llamó la atención por su voz y al escucharlo me hizo el comentario que no se supiese en el colegio que lo escuchaba, puesto que pensaría que era de tendencia comunista, cosa que no pensé que fuese de importancia en ese entonces en el colegio, sobre todo para hacer la conexión entre Robson y el comunismo. Fue muy interesante la vida de Robson, habiendo sido atleta, abogado, cantante, increíble y un actor de cine, entre otras cosas. Su papá nació en esclavitud y escapó hacia el norte vía el tren bajo tierra a la edad de 15 años. Fue marcado como comunista en plena época del macartismo y se le negó el pasaporte hasta que aceptase que lo era, a lo cual se rehusó. Yo creo que por ahí vienen los tiros cuando Richie usó esa canción como base para Freedom. Gracias por hacérmelo recordar. Melanie Safka fue una cantautora estadounidense nacida en el barrio de Queens, de la ciudad de Nueva York. La canción que van a escuchar a continuación se titula Beautiful People y la interpretó ella en el primer día del festival de Woodstock. Melanie era de linaje ucraniano por parte de su padre e italiano por parte de su madre. Tal como Havens, Melanie hizo sus primeros pininos musicales en el Greenwich Village. Y pronto, gracias a su timbre especial de voz y su manera de cantar, logró ser firmada por Columbia para grabar un par de sencillos. Luego cambió a Buddha Records, con quienes lanzó su primer LP en 1969, Born to Be, Nacida para Ser. De ese primer disco salió un sencillo, Bob's Party, que logró mucha popularidad en Europa, llegando incluso a ser número uno en Francia. Cuando escuchas las canciones de esa época de Melanie, te das cuenta la enorme influencia que tuvo Bob Dylan en esa generación de músicos americanos. Casi todos grabaron versiones de sus canciones más conocidas y hacían con frecuencia de teloneros o participaban en sus giras. Melanie llega a Woodstock porque directamente se lo pidió a los productores del festival, que tenían oficina en el mismo edificio de Nueva York donde ella tenía uno. Tocó un set de 7 canciones, la mayor parte escritas por ella misma, excepto una, Mr. Tambourine Man, de, bueno, ya se imaginan quién. Melanie cantó al final del primer día. Había llovido copiosamente y, de hecho, tocó en lugar de otra banda, The Incredible String Band, que tocaría más tarde, en el tercer día, que se negó a tocar bajo la lluvia. Esta canción que oirán, Beautiful People, un pequeño poema a la semejanza entre los seres humanos, a lo que nos hace similares, a lo que nos une. Durante la creación de Melanie, el público comenzó a encender velas y blandirlas en alto al compás de sus canciones. Esa imagen inspiró a Melanie a componer su mayor éxito como sencillo, Lay Down Candles in the Rain, que Fernando trajo en el episodio 79 en memoria de ellas, justo unos días después del deceso de Melanie en enero de este año. Melanie tuvo otros 2 buenos hits que probablemente ustedes hayan escuchado, la versión de Ruby Tuesday, de los Rolling Stones, y What Have They Done to My Song, que está cantada en inglés y en francés. Si no las has escuchado, te invito a hacerlo. Creo que me lo vas a agradecer. Disfrutemos la singular y a la vez poderosa voz de Melanie en Beautiful People. Never, ever. La voz de Joan Baez es una de mis favoritas. Ya la he traído tres veces a nuestros podcasts. Aquí hay otra conexión con Bob Dylan, de quien fue pareja en su momento. Dylan, sin haber estado en Woodstock, estuvo en Woodstock. Muchos de los actores participantes de él tuvieron una relación directa con Dylan, e incluso la banda que lo acompañó, The Band, formó parte del roster. Volviendo a Joan, Joan cerró el primer día de concierto, ya de hecho en la madrugada del día siguiente. Lloviznó durante toda su actuación, pero eso no impidió que cantara un set de 14 canciones. En ellas combinó dulces canciones con punzantes denuncias a la guerra y llamados a la organización social. Por cierto, en esos días Joan estaba embarazada. Precisamente Joe Hill es una de esas canciones de organización social. Es una canción perteneciente al folclore estadounidense y está basada en un poema escrito por Arthur Hayes con música de Earl Robinson. Joe Hill es una oda a un activista y poeta sueco, que evidentemente no era ese su nombre, que se estableció en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX y que agitó y organizó sindicatos de costa a costa. Joe Hill encontró su fin, cómo no, con resultado rocambolesco de un lío de faldas, y se los cuento. Una cierta noche, un tendero y su hijo fueron asesinados a balazos por dos hombres en su tienda en el estado de Utah. El tendero había sido policía y logró alcanzar con un disparo a uno de los asesinos. Esa misma noche, Joe Hill se presentó al consultorio de un médico para tratarse de una herida de bala. Vagamente le explicó al médico que había sido herido en una pelea por una mujer. La policía, investigando el asesinato, y posiblemente porque el médico reportó el evento de Joe Hill, lo arrestó. No tardaron en levantarle cargos, hallándolo culpable en un juicio que muchos consideraron espurio, falso, pero igualmente lo condenaron y últimamente fue ejecutado. Probablemente sus antecedentes como activista no obraron en su favor a la hora de que la justicia declarara. Años después de su muerte se sabría que Joe y su amigo y compañero de pensión, otro sueco, competían por los favores amorosos de la chica de la familia en cuya casa vivían como huéspedes. La chica en cuestión escribió una carta contando que Joe había sido herido de bala por su compatriota. Si bien la bala no acabó con la vida de Joe, lo metió en una dinámica de la cual tampoco saldría con vida. A Joe Hill le canta Joan Baez diciendo que soñó haberlo visto la noche anterior, que cómo era eso posible si Joe estaba muerto. Y Joe le contesta que Joe nunca moriría. Aquí su historia. Anyway, this is an organizing song, and I was happy to find out that after David had been in jail for 2.5 weeks, he already had a very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people, so. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you. Bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. standing there as big as life and smiling with his eyes. Says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on. San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill, it's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Escucharán una canción de Carlos Santana y su banda, Evil Ways. La banda de Carlos Santana era relativamente desconocida en los Estados Unidos y el mundo en el verano de 1969. La historia detrás de la aparición de Santana en Woodstock tiene que ver con el legendario Bill Graham, el promotor musical del Fillmore. La primera banda de Carlos Santana se formó en 1966 y logró ser contratada a tocar en el Fillmore en 1967. Tenía un claro sonido de blues y psicodelia muy fuerte, muy pesado. Bill Graham los despidió ese mismo año porque en varias ocasiones no se presentaron a tocar cuando estaban programados. Santana, sin embargo, no se vio por vencido. Consiguió nuevos grupos, ensayó y siguió tratando de aparecer en conciertos, normalmente de teloneros. En 1968, y con una nueva formación, la banda tuvo la oportunidad de firmar un contrato para grabar un LP con Columbia Records o con Atlantic. Carlos Santana ni se lo pensó. Firmó con Columbia porque quería estar en el mismo sello que Miles Davis y, ¿adivinen quién? Bob Dylan. Hacia finales de 1968 y tras aún más cambios de formación, Santana vuelve al Fillmore, lo vuelve a coger Bill Graham. Ahora con un sonido distinto, con una potente infusión de sonidos latinos que últimamente sería conocido como el sonido Santana. Durante la preparación de su primer disco, un músico contratado para tocar el piano y hacer los arreglos de las canciones, Alberto Gianquinto, se dio cuenta de que los solos de las canciones tendían a ser demasiado largos. Se lo hizo observar a Bill Graham, quien estuvo de acuerdo, y ambos sugirieron que recortaran las improvisaciones y que se concentraran en armar canciones. En la preparación de las canciones para ese primer disco, Graham les propuso hacer una versión de una canción que había grabado recientemente para él un percusionista de jazz llamado Willie Bobo en 1967. La canción era precisamente esta, Evil Ways. Eso hicieron y el resultado fue de tal agrado de Graham y de la disquera que, aunque no fue el primer surco del disco, sí fue su segundo y más exitoso sencillo, lanzado después del concierto de Woodstock en 1969. Graham organizó que Santana fuera de gira como teloneros de Crosby, Stills and Nash por ciudades de Estados Unidos más allá de la costa oeste. Como los organizadores del festival le pidieron a Graham su colaboración para promover Woodstock, este aceptó y negoció que a cambio incluyeran a Santana en el festival. Por eso Santana está en el festival. Y así se presentaron ante el mundo en el segundo día del festival como los segundos intérpretes cerca de las 2 de la tarde. La actuación de la banda fue memorable y de ella les presento precisamente la canción clave de toda esta historia, Evil Ways. La única de mis elecciones que yo no podría encuadrar como representativa de los movimientos contestatarios de la época. You got to change your evil ways, baby. Excelente tema, JM. Y casualmente, yo tengo una anécdota con ese primer álbum de Santana, ¿no? Que es que entre los obsequios que recibí en mi primer picoteo, o un picoteo organizado por mí en mi casa cuando cumplí 14 años en febrero de 1970, el disco de Santana, el primer álbum de Santana, fue uno de mis obsequios. Y gracias por presentar Diabólicamente, una de mis canciones favoritas de siempre del grupo. Y además, todo lo que dijiste de Bill Graham es correcto. Yo estoy muy familiarizado con eso porque como nativo de Berkeley en la Bahía de San Francisco, pues estoy muy al tanto de todo. Lo importante es que se le asignó a Santana un set de 45 minutos en la tarde del 16 de agosto, el segundo día, y solo cobró $2,500, para que se den una idea, ¿no? Pero la actuación de ellos le dio fama internacional y el álbum Santana llegó al número 4 en la Billboard 200 y Evil Ways llegó al número 9 en Billboard Hot 100. Así que me encantó que la trajera, JM, y sigue con tu presentación. Muchas gracias. Siguió a Santana y su devastadora Soul Sacrifice, John Sebastian, un cantautor cuyo estilo no podría estar más distante de la música de Santana. Sebastian no estaba en el roster de participantes, era solamente un espectador más. Obviamente era conocido en el medio y fue invitado a tocar y cantar porque, como había llovido mucho la noche anterior, el escenario todavía presentaba charcos que hacían inseguro conectar los amplificadores de bandas que así lo requerían. Precisamente el orden en que Sebastián tocó es todavía objeto de discrepancias. Unos aseguran que fue antes de Santana, por las razones que expuse, había charcos en la tarima. Otros que fue después de este, y aún algunos dicen que tocó después de la primera intervención de Country Joe McDonald el día anterior. Como quiera que fuere, su set fue acústico e improvisado. Cantó tres canciones de su cosecha y dos versiones de canciones de la banda que en su día fundó, Loving Spoonful, una de las bandas señeras del sonido de San Francisco. Sebastian nació en Nueva York y se crió en el Village, en el seno de una familia musical y con relaciones entre artistas. Entre ellos, adivinen quién está entre las relaciones de la familia, Bob Dylan, sí, seguro. Para quien tocó el bajo en sesiones de grabación del álbum de Bob Dylan, Bringing It All Back Home. Con Living Spoonful y en su posterior carrera como solista y también como compositor, Sebastian fue un importante precursor y luego intérprete del género conocido como folk rock. La canción que escucharán, I Had a Dream, es la canción que abrió el disco 1 del festival que nos llegó y de alguna manera fijó el tono para las dos primeras caras de los discos de este álbum triple. A dream last night, what a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. Why did everybody laugh when I told them my dream? I guess they all were so far from that kind of scene, feeling mean. I heard a song last night, what a lovely song it was. I thought I'd hum it all night, unforgettable because all of the players were playing together and all of the heavies were light as a feather. All I'll remember is a feeling tomorrow. But as I recall, the rest will just follow. I had a dream last night, what a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. What a lovely dream it was. What a lovely dream it was. Thing for an Imaginary Western es una canción escrita por Jack Bruce y Pete Brown. La canción también se conoce como Thing from an Imaginary Western. Ha sido interpretada por muchos artistas, incluido Mountain, Jack Bruce, Leslie West, Colosseum, Greenslade, DC3 y Johan Asherton. La canción apareció originalmente en el álbum Songs for a Tailor de Bruce en 1969. El año siguiente, Theme apareció en el álbum Climbing de Mountain. El bajista y vocalista de Mountain, Félix Pappalardi, que cantó la canción con ellos, había ayudado a producir el álbum de Bruce y llevó la canción a la atención del guitarrista y vocalista Leslie West para su álbum. Mountain interpretó la canción en el Festival de Woodstock en 1969. Esta versión apareció en el álbum Woodstock 2 y la presentó León en nuestro episodio 31 dedicado a bandas estadounidenses. Esta actuación fue solo su tercer concierto como banda. En 1988, Bruce se asoció con el guitarrista de Mountain, Leslie West, y volvió a interpretar la canción en el álbum Theme de West, que lleva el nombre de la canción. West también la interpretó en Leslie West Live y The Howard Stern Show. La canción también fue versionada por la banda de jazz rock inglesa Colosseum en su álbum de 1970, Daughter of Time, tema que también presentó León en el episodio 75 dedicado a nuestras versiones favoritas. Quiere decir que si León hubiera escogido antes de mí en este episodio, hubiera presentado por tercera vez tema para un imaginario del este, pero me doy el gusto de presentarlo yo. Ah, pero León va a comentar más adelante. Sigo. Mountain fue una banda estadounidense de hard rock formada en Long Island, New York, en 1969. Originalmente compuesta por el vocalista y guitarrista Leslie West, el bajista y vocalista Felix Pappalardi, el tecladista Steve Knight y el baterista Andy Smart, pronto reemplazado por Corky Lane. El grupo se disolvió en 1972, pero se reunió en varias ocasiones antes de la muerte de West en el 2020. Mountain es una de las muchas bandas a las que se les atribuye comúnmente la influencia en el desarrollo de la música heavy metal durante la década de los 70. El estilo musical del grupo consistía principalmente en hard rock, blues rock y heavy metal. En el Festival de Busto se presentaron aquel memorable sábado 16 de agosto de 1969 entre las 9 y 10 de la noche. Escuchemos a continuación la versión en vivo del tema para un imaginario este de Mountain, que realmente tocaron esa noche. En primicia para nuestro soundtrack de vida. Suéltala, Juancho. Felix is going to sing now a song written by Jack Bruce, who you heard of, I'm sure. It's called Theme from Imaginary Western. City for the forest and further on, painted wagons of the morning, dusty road. The wagons leave the city for the forest. Felix, come along and thank you. Thanks. Estupendo tema, Fernando. Gracias por traerlo. Realmente sabes que a mí me iba a encantar que formara parte del line-up de este programa. Y me encanta que sea... Bueno, todos los temas que vamos a poner aquí son las versiones, o sea, es tomado del concierto de Woodstock. Esto no son tomas de otros conciertos ni tomas con aplausos inventados, nada de eso. Esto es directo, tal como tocaron ellos en el festival, todos los temas. Y al traerlo, Fernando, se gradúa este tema porque entra dentro de un grupo selecto de temas, de canciones que hemos repetido varias veces en nuestros episodios. Es común saber que temas como Imagine, como Yesterday, por ejemplo, iban a aparecer varias veces. Han aparecido 3 veces, pues este tema ya tiene 3 veces en nuestros programas, así como Smoke on the Water, como Roundabout, como July Morning y como River Deep and Mountain High, por ejemplo, por nombrar algunos. Estamos muy lejos de Laila. Laila tiene 5, pero ya con esta graduación ya le ponemos la chaqueta verde al tema para un oeste imaginario de Mountain. Gran tema de Jack Bruce. Y en este programa yo voy a traer 2 temas que supergradúan también porque van a entrar por 4ª vez en nuestros episodios. Así que hay varios temas que definitivamente están grabados dentro de nuestro cuerpo y han formado parte de nuestra cultura musical desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que de nuevo, gracias por traerlo, Fernando. Y bueno, yo voy a empezar mi participación en este programa trayéndoles a Creedence Clearwater Revival. El concierto de Creedence Clearwater Revival en Woodstock ha tenido siempre un carácter semimítico, pues a pesar de que la banda era uno de los headliners del festival, su actuación no fue incluida en la famosa película que llegó a las salas de cine, ni tampoco aparece en su soundtrack de 1970 que fue dedicado a este evento. La razón la tuvo el descontento del líder de la banda, su cantante John Fogerty, pues la actuación demasiado extensa de Grateful Dead, pues su espectáculo comenzó tarde en la noche, cuando la mayoría del público ya se había ido a dormir en las carpas. Se suponía que debíamos tocar en el momento pico de la noche, recuerda John Fogerty. Pero los de Dead comenzaron a tocar e hicieron su tedioso trabajo habitual. Así, a fin de cuentas, fue solo en 1994, con motivo del 25º aniversario de Woodstock, cuando se publicaron por primera vez 3 temas de este set, y su lanzamiento completo tuvo que esperar hasta hace 5 años, en el 2019, con motivo del 50º aniversario del festival. Pero valió la pena la espera, ya que el espectáculo encontró a la banda en el top de sus condiciones, en la cima de sus capacidades. Nuestro espectáculo fue el clásico y propio Creedence, comentó su bajista Stu Cook, y siempre me sorprende que tanta gente ni siquiera supiera que nosotros fuimos cabezas de cartel del festival. La banda tocó con confianza y dinamismo temas de sus primeros álbums como Born on the Bayou, 99 and a Half y Bootleg. También hay versiones vibrantes de éxitos como Proud Mary, Bad Moon Rising y Green River. Impresiona mucho una versión de I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins, con un impresionante solo de guitarra psicodélico y la dramática voz de John Fogerty. Todo termina con interpretaciones corales de The Night Time is the Right Time y versiones de 10 minutos de Keep on Chugging y Susie Q, con lujosas improvisaciones en guitarra, arpa y bajo. Live at Woodstock de Creedence Clearwater Revival es buenísimo, es interesante, no solo como un recuerdo, sino un legado de una era gloriosa. También es un poderoso set de concierto que, aunque llegó tarde a nuestras manos, es capaz de estar a la par con cualquier selección de clásicos álbumes en vivo. Así que los invito de inmediato a escuchar Proud Mary del concierto de Woodstock de Creedence. Gracias, León, por haber traído esta canción, una de mis favoritas de Creedence. Por eso la traje también en su versión de Tina Turner, que incluimos en el episodio 68, con la fuerza de la interpretación capturada en vivo. Sí, como mencionaste, realmente el concierto o la presentación de Creedence fue muy, muy buena. Tuvo todas sus canciones conocidas y me encanta sobre todo las versiones largas. Esa versión de Susie Q, con la cual cerraron su participación, imagino que la pensaste. Lástima que es extremadamente larga. En cualquier caso, gracias por haber traído a Proud Mary. Janis Joplin supuestamente se iba a presentar el sábado 16 de agosto. Sin embargo, del año 1969, por supuesto. Sin embargo, debido a la pésima organización del festival, terminó presentándose con 10 horas de retraso, subiendo al escenario a las 2 y media de la mañana del 17 de agosto. Dentro de los pocos registros que existen de su momento en el escenario, hay un video donde podemos verla, irreverente como siempre, dándose el tiempo de dialogar con el público antes de partir, aprovechando criticar la organización y su producción. ¿Cómo están allá afuera?, le decía a la multitud, chequeando en la oscuridad cómo estaba el público que le esperaba. ¿Tienen suficiente agua, un lugar donde dormir y todo lo demás? Porque no quiero ser esa persona que da sermones, pero debemos recordar, y eso incluye también a los organizadores, que la música es para divertirnos y no para pasarla mal. No tienes que aguantar la mierda de nadie. Janis tocó un total de 10 canciones, donde destacan sus grandes éxitos Summertime, Cosmic Blues y Just a Little Bit Harder. En ese entonces, tema debut de su reciente álbum Try. Además, ofreció una versión relajante del éxito de los Bee Gees, To Love Somebody. Pero uno de los momentos más hermosos y a la vez desgarradores de su actuación fue cuando interpretó Work Me, Lord, donde lloró hasta que no pudo cantar más. Para cerrar, incluyó dos temas del Cheap Thrills, precisamente las canciones que fueron el mayor éxito de ese álbum, Piece of My Heart y una versión de Ball and Chain, de Big Mama Thornton, gritando y dando a la audiencia lo máximo de sí misma. Ver los pocos registros de Janis en Woodstock y pensar en cómo acabó todo para ella apenas un año más tarde, solo me deja una de sus icónicas frases dando vueltas en la cabeza. Ella decía así: en el escenario le hago el amor a 25,000 personas distintas. Luego me voy a casa sola. Cabe destacar que a pesar de lo aclamada que fue su presentación, esta no fue incluida en el film documental de Woodstock lanzado en 1970. Por lo que uno de los más preciados registros que tenemos en la actualidad es el álbum Janis Joplin, The Woodstock Experience, lanzado en el 2009, precisamente en el aniversario número 40 del festival. Como parte de su presentación, he seleccionado para iniciar con esta versión del conocido tema Summertime, original de George Gershwin, de su ópera Soul, Porgy and Bess. Escuchemos. So chopping now. You're gonna wanna go on a spread your wings, yeah. Turn your teeth to the sky. Love the sky. Honey, nothing's ever gonna let you down, 'cause I just wouldn't let it do it. No, no, no, no. Hush, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, you cry. Gracias, León, por traer esta preciosa canción de cuna escrita por los hermanos Gershwin para la ópera que tú mencionaste. Hace muchas lunas, en el episodio 11, la traje en voz de Janis de su disco Cheap Thrills con su banda Big Brother and the Holding Company. Un verdadero placer escuchar Summertime. Acabamos de escuchar la versión de Piece of My Heart de esa artista predilecta del estado en el cual vivo, Texas. Janis nació en Port Arthur, a unas 60, 70 millas al este de Houston. Como ya mencionó José Miguel, que la trajo en el episodio 37, que fue una canción romántica de soul escrita por Jerry Ragovoy y Bert Burns, y que había sido originalmente grabada por la hermana de Aretha Franklin, Erma Franklin, en 1967. Definitivamente la canción ganó popularidad cuando Big Brother and Holding Company, con Janis como vocalista, hizo esa versión del 68, de la cual fue un gran éxito. Ha sido interpretada por varios artistas y, claro, mira, era impactante que Janis la hubiera incluido en su presentación en Woodstock. Realmente no podía dejar. Y aunque fue la canción, no era la canción más popular de Janis, ganó mucha popularidad después de su muerte. Aunque la versión que acabamos de escuchar tiene mucho más swing de la que conocemos de siempre. Como mencionó León, esta también fue tomada de la recopilación publicada en el 2009 para conmemorar los 40 años del festival, y espero que la hayan disfrutado. Ahora viene Fernando con un comentario al respecto. Un palazo, Juancho, definitivamente. Lástima que ella ya no estaba con Big Brother and the Holding Company. Los que fueron a Monterrey un año antes sí pudieron verla ella cantando con Big Brother and the Holding Company de la Bahía de San Francisco también, porque Janis fue alguien muy importante en el grupo en el movimiento psicodélico musical hippie del área de la Bahía, pero lamentablemente se separó del grupo y esta que acabamos de escuchar en el festival lo hizo con su nueva banda que se llamaba The Cosmic Blues Band. Así que gracias por traerla, me encantó esta versión. Una de las cosas que caracterizó al Festival de Woodstock fue que durante 3 días no hubo ni intermedios ni cierre. Las presentaciones tenían un carácter continuado, por lo que las bandas tocaban no solo durante el día, sino también durante toda la noche, incluyendo el amanecer. Y The Who fue uno de esos casos emblemáticos. The Who estaba programado como el penúltimo show del sábado 16 de agosto, justo antes de Jefferson Airplane. Pero la banda terminó pisando el escenario el domingo en la mañana, alrededor de las 5 de la mañana. En un concierto de una hora, ante una audiencia estimada en 400.000 personas, The Who presentó su ópera rock Tommy, deslumbrando al público con canciones como Pinball Wizard, I'm Free, Tommy's Holiday Camp, entre otras, pero no estuvo libre de incidentes. El activista social A.B. Hoffman subió al escenario mientras Pete Townshend afinaba su guitarra, agarró el micrófono para protestar por el encarcelamiento de John Sinclair, líder del White Panther Party y manager de la banda MC5, que había sido condenado a 9 años de prisión por posesión de marihuana. Salió gritando por los parlantes: "Creo que esto es un montón de mierda", mientras John Sinclair se pudre en la cárcel. Esto no le gustó a Townshend, el guitarrista de The Who, quien lo golpeó con su guitarra y lo tiró del escenario, exclamando luego: "La próxima persona que cruce este escenario será asesinada. No es mentira, lo digo en serio". Este incidente, sin embargo, no impidió que The Who brillara y cautivara a todos los presentes en la granja de Nueva York. Cuando las primeras luces del día comenzaron a tocar el escenario, a eso de las 6 de la mañana, la banda británica cerró el show con My Generation y Naked Eye, frente a las pocas personas que aún quedaban despiertas en el lugar y que pudieron presenciar el talento en la guitarra de Pete Townshend, quien anunció el final de su presentación golpeando su guitarra para luego arrojarla a la multitud. Así, de inmediato, los invito a escuchar y recordar de la presentación de esta agrupación en el Festival de Woodstock en 1969. Vamos a escuchar el tema Pinball Wizard, de parte de la ópera rock Tommy. Luego vamos a escuchar también, porque ocurrió justo después, el momento cuando la banda es interrumpida por Hoffman y la respuesta de Townsend que les había comentado en el relato. Así que disfruten este momento. Silver ball from Soho down to Brighton. I must have played them all, but I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That death of a black kid sure plays me pinball. Stands like a statue, he comes part of the machine, feeling all the bumpers, always playing clean, plays by intuition. She counts as ball, that death on a blanket sure plays me pinball. He's a pinball wizard, has to be a twist. A pinball wizard's got statues, some boorings. How do you think he does it? I don't know. What makes him so? Tilts it all, that death on a blanket sure pays a beam pinball. Thought I was the planning table key, but I'm just getting my pinball crown to heal. Was beating him, and he just does the rest. He's got crazy flipper fingers, never seen him fall. That depth of a black kid sure plays a beat. Thank you. Escuchar I'm Free, Soy Libre, una canción escrita por Pete Townshend e interpretada por The Who en el álbum Tommy. Desde entonces la canción se ha lanzado como sencillo y se ha convertido en uno de los temas más conocidos de esa ópera rock Tommy. La anécdota que tengo con este tema es que me recuerda mucho a mi hermano de vida Horacio Machado, muy conocido por los integrantes de este podcast y colega como ingeniero químico de tres de ellos, incluyendo nuestro querido y extrañado Ángel Luis Gómez. Cuando se divorció de su primera esposa a principios de los 90, Horacio ponía este tema en el CD de Tommy cada vez que nos reuníamos y me decía que esa era su canción favorita en ese momento. Un abrazo cordial para Horacio Alejandro. This one for you, brother. Tommy es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock inglesa The Who, lanzado el 19 de mayo del 69. The Who promocionó el lanzamiento con una extensa gira que incluyó una versión en vivo de Tommy durante 1969 y 1970. Los conciertos claves de la gira incluyeron apariciones en Woodstock, el Festival de la Isla de Wight de 1969, la Universidad de Leeds, la Metropolitan Opera House y el Festival de la Isla de Wight de 1970. Las presentaciones en vivo de Tommy recibieron elogios de la crítica y revitalizaron la carrera de la banda. The Who se presentó en vivo aquella memorable mañana del domingo 19 de agosto de 1969 de 5 a 6:06 a.m. durante el Festival de Woodstock. Qué manera de levantarse ese día los asistentes al festival, desayunando con los Who en vivo. Una guará. Y ahora continúa Juancho con otra legendaria presentación. Adelante, partner. Así es, Fernando. Voy a traer ahora a una de las bandas que a mí me sorprendió de Woodstock. En el episodio 40 les traje una versión de White Rabbit de ese conjunto de que es Jefferson Airplane, una banda estadounidense de rock surgida en la ciudad de San Francisco. O sea, que estamos hablando de que había mucha gente de la costa oeste, de ese movimiento de contracultura. Esta banda fue pionera en el movimiento psicodélico influenciado por el LSD. Jefferson Airplane arrancó el fundador del grupo fue Marty Balin y después conoció al músico de folk Paul Kantner, que estaba involucrado gente como Jerry García, David Crosby, Janis Joplin. Ellos fueron armando un grupo ahí desde el 65 y fueron dándose a conocer en clubes y pequeños presentaciones, hubo cambios de line-up. Ya por allá a finales del 65 tenemos un bajista, Jack Harvey, conocido. Tal vez en el 65 empezaron a lanzar y se fueron llegando a su popularidad. Sobre todo en el 65 firmaron un contrato de grabación con RCA Victor, que incluyó cierto anticipo de dinero importante. Y después tocaron en el primer show organizado por Bill Graham en el Fillmore Ballroom. en el 66 se continuaron los cambios, pero la clave tal vez llegó hasta que una cantante que habían usado como segunda voz, Sick Anderson, salió del grupo para dar a luz y fue reemplazada por Grace Slick, que es la vocalista que realmente terminó de agrupar el line-up clásico de Jefferson Airplane. En ese segundo álbum que lanzaron en 1967, en febrero, que llegó a entrar en el Billboard, en el ranking de Billboard en marzo y permaneció más de un año allí, llegando hasta el puesto 3, ahí entraron dos de los temas más populares, White Rabbit y Somebody to Love, que es la pieza que traigo entonces para este especial en su presentación en Woodstock. Espero entonces que la disfruten y así suena. We'll be right back. Acaban de escuchar los gritos de rebeldía juvenil de 1969 en los Estados Unidos, Volunteers, en la voz de la cantante de Jefferson Airplane, Grace Slick. Esta canción fue la que dio nombre al quinto álbum de estudio de la banda, que había sido grabado unos pocos meses antes del concierto y que sería lanzado en noviembre de 1969. El álbum y esta canción en particular fueron controversiales por su alto contenido antisistema contra la guerra y el uso de palabras obscenas en las letras. Como la banda ya era una de las más importantes, especialmente las bandas psicodélicas y muy especialmente del área de la Bahía de San Francisco, le fue asignado el turno de cierre de la sesión del sábado. Pero con los retrasos del clima y la desorganización, terminaron empezando a tocar el domingo alrededor de las 8 de la mañana. El título original de esta canción era Volunteers of America, escrito con K, para diferenciarlo de una famosa entonces organización de caridad de la época. Esa expresión era utilizada de forma irónica en aquellos días para expresar la insatisfacción, especialmente de los jóvenes, con el estado de cosas de la nación. Podrían escuchar entonces cómo Grace Slick le grita repetidamente el estribillo de la canción, Volunteers of America.